estaré a lo que diga la dirección nacional del partido. A la dirección nacional le corresponde, en un asunto de esta importancia, establecer los criterios y tomar las decisiones adecuadas, y desde luego el Ayuntamiento de Madrid, su alcalde, estará en todo a lo que diga la dirección nacional. Si el alcalde ha dicho eso, teniendo en cuenta que le tengo por un ilustre jurista, se ha equivocado de medio a medio, porque lo que ha dicho el alcalde es manifiestamente ilegal y supondría politizar la caja.